que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ay, Aguascalientes, Aguascalientes, nos duele en el alma, en el cuerpo, en la sangre, en los sesos. En los huesos y en los sesos y en los aquellos. Buenas tardes, este es un programa y ya no hay respeto donde respetamos a las personas, pero los temas nos valen puritita fregada. Pa' cachondearnos un buen rato y que ustedes pasen un buen rato con nosotros. Eso queremos, ¿no? Y bueno, el chiste de tomarnos las cosas con tanta tranquilidad y sin parsimonia como en otros lados sirve como una especie de, ¿qué podremos decir? Lubricante. Bien. Sí, para ahondar en los temas que son realmente preocupantes, los que de verdad nos meten en apuros a la sociedad aguascalentense. Y vaya que Aguascalientes ha sido conocido en latitudes y longitudes más allá de sus fronteras como un lugar de mochos, como un lugar en donde la gente... La doble moral. Exactamente, tiene muy poco criterio para ver más allá de su nariz. No, sí tiene criterio, lo que pasa es que cargamos con ataduras, atavismos, costumbres, presiones, etcétera. No nos queremos deshacer de ellas. No es tan fácil deshacerse de incluso de valores, ¿no? Pues, no hay por qué deshacerse de los valores, pero sí hay que deshacerse de lo que parecen ser valores. Exactamente. Y no lo son en el fondo de las cosas, ¿no? Y el día de hoy, en un momentito más, vamos a tener unas invitadas especiales. Habíamos estado... Esperamos que lleguen. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que sí van a llegar. Habíamos... ¡Ay, carambolas! ¿Una llamada? Pues una llamada. Habrá que ver ahorita Habíamos especulado aquí el equipo de producción de Llano Respeto sobre si este programa tenemos que hacerlo en jueves de sexo o en viernes de mitos. De mitos y mitotes. Y al final de cuentas decidimos que esto debería de entrar en el viernes de mitos. ¿Pero qué? ¿Tenemos una llamada? Bueno. Don Prudencio. Ahora ya no hay respeto. ¿Cómo está, don Prudencio? Buenas tardes. Ah, es que ahí sí dicen la verdad. Ah, sí, claro. Oiga. Hace mucho que no lo oiga. Oiga, don Prudencio, ¿ya consiguió trabajo? Ya, para eso le hablaba. ¿Dónde consiguió trabajo? ¿Consiguió trabajo? Pues mire, para no quedarme fuera y con todos los chilpayates que tengo, pues ahí un... ¿Con la misma? Un diputado me dio trabajo. Ah, ¿es asesor? No. Yo soy de las Fuerzas Armadas de la Escoba. Ah, brillante trabajo, brillante tarea. Oiga, creo que usted va a hacer mejor labor que cualquier diputado de la legislatura. Mire, interior, más por que, lo menos. Pues ayer me hicieron una encomienda desde la tarde que tenía que tener todo limpio, que porque no sé qué iba a haber hoy. ¿Y qué hubo? Pues nada más que me quedé dormido y lo tuve que hacer hoy en la mañana. Ah. ¿No? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que vi hasta mariachis y muchas cosas, pero déjeme le comento. A ver, platíquenos. Sí, eran como las 11:20 de la mañana. Oiga, don Prudencio. Sí. ¿No andaba por ahí Max Cota? Mire, pues yo no tengo el honor de conocer a ese personaje, ni lo quiero, porque el otro día lo vi que salió puñal. Ah, no, bueno, a ver, cuéntenos, dejó diciendo la crónica. Fíjese, oiga, ¿y le van a pagar por lo que le voy a decir? Pues depende, si vale la pena, le podemos pagar una lana. Porque por ahí me encontré a don Toño, ¿cómo se llama don Toño ese? Zapata, zapetero, no sé qué. Ah, era usted. Un greñudo, bueno. Sí, me vi ahí con mi uniforme, con mi escoba. Sí, ahí lo vi, efectivamente. Ah, bueno. Mire, pues yo cuando estaba dándole una limpiadita a la calle de enfrente para quitar toda la basura. O sea, ¿los diputados anteriores? No, no, es que ya se fueron. Ah, la basura, perdón. Se fueron. Pero déjeme le cuento, don Javier. Bueno. Oye, por cierto, ¿ya no anda enamorado? ¿De quién? Pues de todas, ya ve que usted no deja todo lo que yo le tiro, todo lo que se mueve. Ah, está bueno. Déjeme contarle. Yo soy fiel. Mire, pues déjeme decirle que en mi reloj marcaban como las 11:20 de la mañana. Parece reportero de policía este. ¿Sí? Y cuando estaba limpiando ahí afuera, vi un titipuchal, así como 20 de esos perredistas, perrodostas, no sé cómo se llame. Perdorreros. Encabezados por Fernando Alférez. Ah. ¿Sí? Que estaban a voy y voy con un microfonito que sería de harto fuerte. ¿Sí? Y en eso que veo un titipuchal de gente que venían de la iglesia, como que se acaban de confesar. ¿Sí? Y ándele que ve al Gober Precioso. Este no es Gober Precioso. Ah, entonces, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo dices tú, Toño? El Rorro. El Rorro. Ah, el Rorro, bueno, o sea, el Rorro. Que no, venía le digo yo. Sí, mucha gente. El Rostro. ¿Sí? Sí. Y que empiezan a decirle en el microfonito ahí los perredistas. Reynoso, no sé si pomposo o tramposo, su sueldo es horroroso. Y no. Era, mire, yo hasta me asusté. ¿Por qué? Oiga? Yo pensé que iba a haber catorrazos. Yo luego preparé mi arma, que es mi escoba. Dije, perdí un dos escobas y se lleva un carrito. ¿No? Sí. Y el gobernador enfrenta a este mental, al Pérez. Ah, a ese. Y que le dice que el que estaba horroroso es él. Y sobre todo que le responde al Pérez. Señor gobernador, si era el gobernador, ¿verdad? El Rorro. Ese mero. Sí, ¿verdad? Bájese el sueldo de perder 3,000 salarios mínimos. Pues yo nunca en mi vida los he visto, esos 3,000. ¿No? Con eso podría mantener a mi familia, yo creo que un mes. ¿Usted? O dos meses, no sé, un año. ¿No? Y que se agarran y se enfrentan, se echaron miradas así matadoras, así como diciendo, la tuya, la mía, te la presto, no, te la doy. Como queriendo pelear. Exactamente. Y bueno, pues que los deja ahí hablando y empezaron con toda el vituperio, así se dice. Vituperio. ¿Depende qué quiera decir? Pues no sé, ahí uno de los tantos esos que traen grabadorcitas decían, mira, empezaron con vituperios, no sé cómo se le llaman esos. Ah, no, reporteros, reporteros. Reporteros, periodistas. Ah, esos. Ajá. Sesos, sí. Le faltan al Toño sesos, pero no, hombre, y que entran al recinto ya después. Y ahí como que empezó a sudar frío. Y muchos de los ahí asistentes que eran sus achichincles. ¿A usted le sudó frío? Lambiscones, no sé. Ah, no, digo, sus gabinetes. Sí. Es que lo tengo aquí anotado. Ah. Pero no me entiendo. ¿No? Y que lo... ¿Sabe escribir pero no leer, verdad? ¿Perdón? ¿Sabe usted escribir pero no leer? Pues mire, lo que pasa es que los garabatos me decían que si yo a lo mejor iba a ser doctor. Ah, muy bien, no se me entendía. ¿Eh? Entonces, que se va. Y que se van ahí a unos asientitos muy cómodos donde mucha gente nomás está levantando la mano. Dejan los diputados, trabajan Lo trataron, ¿verdad? Entonces, que va y que se va a hacer un mensaje. Y luego que el diputado del PRI, Roberto Padilla, le cuestiona que había secuestros y que su inseguridad y que hambre y... Bueno, muchas cosas de esas que uno del pueblo sí ha padecido. ¿Para qué no lo negamos? ¿No? Pero sí. No era todo. Hubo hasta mariachis. Hubo unos mariachis con traje verde. ¿Ah, sí? ¿Eran sí. del Partido Verde Ecologista o...? No, pero pues lo malo es que no llevaban ni guitarra, ni vihuela, pura trompeta. Órale. ¿Sí? Y llevaban unos, en lugar de sombreros, unos casquitos. Ah, entonces no eran mariachis, oiga. Oh, pues los vi, lo que sí me asustó fue cuando les vi la tremenda arma. ¿Y qué andaba usted esculcándoles allí? No, pues ya ve, pues uno ahí entre ellos, dándole su coleadita ahí al saloncillo. Ajá, ese que para salón, al salón, ok, sí. ¿Sí? Colear es así, pasar el trapeador, digamos, ¿no? Sí, sí, mapear, sí, sí, dice. Sí, sí, don Javier, pues es que, oiga... ¿Qué crees, te? Pues ya no sabía uno ni qué. Yo soy machín, no como su reportero ese, mascota. Y sí, pues si lo ve por ahí. Imagínese, yo tengo hartos. A ver, no, cuénteme de la bronca. Ah, pero es que usted me saca de onda, hombre. Pues ya no me deja contar bien. Ahorita te marco. Y que empiezan. Gracias. Y que empiezan a echarle unos pitidos ahí como si fuera música de fondo, ¿no? Órale. Y que los mariachis esos con las armas, yo dije, no, pues yo creo que están preveniendo en caso de que venga un levantón. El incendio. Porque ya ve que en la mañana hubo un levantón de un empresario. ¿No, hombre, hoy? Sí, es un secuestro, pero pues el secretario dijo que era un levantón, como un incorriente, que ya lo habían levantado. Dije, a lo mejor se cayó el señor, ¿no? Ahora el levantón. Yo conocía a Costones, pero levantones. Pues sí, yo también le dije. Pues ándele, y también cuando me voy ahí a darle una aspiradita a la alfombra del salón del salón donde están esos que levantan la mano. Ey. No, hombre, que veo caras tristes, dormidos ahí, muchos que casi estaban ahí en los brazos de Morfeo, ¿no? Y que se empiezan a aplaudir después, no sé qué hubiera dicho. Pero ya terminó la musiquita, tocaron una canción medio extraña que todos saludaron. Pues ya ve que uno es de otro país, ¿no? Pero así estuvo. Después al salir el Rorro, así le dijo, ¿eh? Así me dijo. El Rorro, que vuelve a enfrentar ese señor al Pérez y los perrizos empezaron a gritar que era un gobernador insensible y todo eso. Y que el gobernador levanta la mano y se los... No, los tildó de loco, haciéndole... ¿Así de plano? Así. ¿Cómo ve, señor Toño? Pues, créame, don Prudencio, que su crónica me tiene obnubilado, ¿eh? ¿Cómo dijo? Es que no le entendí ni más. Bueno, que usted es muy bueno para las crónicas, fíjese nada más. Parece que nos pintó de cuerpo entero lo que ocurrió precisamente allí en el salón de plenos del Congreso del Estado, ¿eh? De verdad. Lo único que faltó, déjeme decirle, fue el famoso ese que le dicen el besamanos o qué. Pero yo creo que eso lo van a hacer en la tarde. Yo tengo que ir a darle una limpiadita después de lo que dejen, a ver si me encuentro algún mejor, un billetito, una cartera de alguno de los diputados. Pues estaría bueno, porque eso sí que seguramente va a tener una carterota bien gordita. Pues ya ve que hoy es 30, hoy cobraron. ¡Adiós! ¿No? Oiga, pues sí vale la pena la barrida entonces. No, pues ¿por qué cree que agarré ese huesillo en el gobierno? ¿Eh? Ahí le estaré contando, porque ustedes sí dicen la verdad, y a mí no me cortan como en otros lados. ¡Ay! Oiga, muchísimas gracias. ¡Ay, un saludo para todos! ¡Ándale! ¿Y con quién voy? ¿Con usted, con don Javier? ¿Con don Javier? Con el productor. Con Javier García Zapata, y es usted donde se puede usted poner a gusto. Ah, oiga, pero ¿y si me va a pagar el productor? Eso sí, no se lo puedo garantizar, porque el productor ahorita lo tenemos perdido. Ah, caray, ¿ya se fue con alguna mujer? No lo dudo. Es un perdido. Bueno, es un placer saludarlos, los dejo, no les quito más tiempo porque se me acaba de juntar unos botes aquí de basura. Pues muy buena su crónica, no le entendí nada, pero me pareció que fue interesante, a lo mejor con una pulidita a sus textos, ¿verdad? Que se enseñe usted a escribir y luego a leer. Ey. Quizá entonces podamos pensar en un sustituto. Bueno. Max Cota. Ah, bueno. Caray. Hombre. No, mejor de Toño, ¿no? Ah, no. Bueno. Vamos bien. Cálele. Vamos bien. Cálele tanto duro con el arma y adelante. Gracias. Adelante. Fue don Prudencio. Qué barbaridad. Qué bueno que... Mira dónde anda, ¿no? Qué bueno que anda encontrando ya el trabajo en varias partes y sobre todo en partes donde sucede la noticia. A lo mejor era su vocación verdadera, ¿no? A lo mejor. No vas a creer, fíjate que en el Sol del Centro hace 25 años más o menos había un chavo que entró de barrendero y terminó de reportero. No es mi caso, ¿no? Pero digo, había Chencho se llamaba y lástima que luego pues tenía unas mañillas por ahí que le costaron salir del periódico, pero me refiero a que No es que diga que cualquiera puede ser reportero, sino que la oportunidad está abierta, ¿no? Entonces... Bueno, sí es cierto. A lo mejor don Prudencio puede ser nuestro corresponsal ahí en el Congreso. Pues ojalá estaría bastante bien. Pero bueno, ya tuvimos ahí nuestra crónica elegante. La nota del día. La nota del día aquí con don Prudencio. Y bueno, después del corte vamos a regresar con Chuy Tinoco, que ya está aquí, y también con Isabel Silva, que son coordinadora y subcoordinadora del Movimiento de Acción Lésbica Feminista de Aguascalientes. El tema del día de hoy, el mito del día de hoy es precisamente ese. ¿Por qué demonios Aguascalientes sigue con esas fobias extrañas, absurdas, contra la gente que tiene una preferencia sexual distinta a la del grueso de la población? Sí, hasta Toño el otro día quería correr a mascota. Fíjate, no, pero porque él era más pervertido que yo. Ah, bueno. Nada más no por era, eso. No era por preferencia sexual. No, para nada. No, pues hay que haber que agradecerles a Chuy y a este... a Isabel, la valentía, ¿no? Y la amabilidad que tuvieron para venir con nosotros. Vamos a un corte y empezamos con el rollo, ¿no? Vamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Como sabes, los anuncios pagados por servidores públicos con recursos del gobierno para promoverse se acabaron. Este es otro cambio que el Senado de la República aprobó con la reforma electoral. También se acorta la duración de las campañas para usar ese dinero en obras que beneficien a la sociedad. De esto se trata esta reforma, de ser más equitativos y más justos en las elecciones. En el Senado de la República, vemos por ti. Con gusto te saludo, mi querido hermano, mi querida hermana. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermana. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Relájate, tienes tiempo. Sí, en moda y accesorios para dama, compras hoy y empiezas a pagar hasta febrero del 2008, más 15% de descuento con tu crédito Sears o 20% con cualquier forma de pago. Del 22 al 30 de noviembre, Sears me entiende. Pregunta por marcas y artículos participantes. Panorama informativo, primera emisión en Aguascalientes. Aguascalientes. Transmisión en vivo desde el municipio de la capital. Escúchalo en 1050 Noticias, información que sirve. Este martes 4 de diciembre a partir de las 6 de la mañana. En vivo. En vivo. Desde el Palacio Municipal. Panorama informativo, primera emisión en Aguascalientes. En Aguascalientes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio, ay Dios, es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Estamos hablando con Chuy Tinoco, coordinadora, e Isabel Silva, subcoordinadora del Movimiento de Acción Lésbico-Feminista. ¿Sí dije bien? Lésbica. Lésbica feminista, perdón, femenino. No te digo. Bueno. En fin, bueno. Que escribió don Prudencio aquí. Sí, escribió muy bien. A ver, Chuy, mira, yo a lo largo de mi desempeño como reportero, Me he dado cuenta de que hay algo por lo cual Aguascalientes es conocido a nivel nacional y lamentablemente incluso hasta a nivel internacional. Hasta en Colombia. Saludos, Iván. Sí, por cierto, ¿verdad? El grado de, llamémosle mochés, que algunas personas le han endilgado al resto de los ciudadanos. Yo siento que Aguascalientes, el grueso de la población de Aguascalientes no es como nos han pintado, incluso en algunos medios de comunicación, de que somos muchos. Pero a ciertos personajes nos han dado, ahora sí que, una cara y un rostro de poca tolerancia ante diferentes expresiones. Y el caso ha sido, parece ser que incluso hasta con saña, en el caso de las lesbianas. ¿Tú qué nos podrías platicar sobre este show? Bueno, efectivamente, nosotras estamos hace tiempo realizando un diagnóstico de comunidades participativas que no es más que una investigación sobre estigma y discriminación hacia mujeres lesbianas o contra mujeres lesbianas. Y efectivamente, la parte, digamos, de servicios institucionales, como son derechos respecto a derechos de la mujer, derechos sexuales, o derechos laborales, es lo más vulnerado lo más atacado hacia las lesbianas, ¿no? O sea, las botan de los trabajos. Trabajos, hay mucho hostigamiento sexual en contra de las lesbianas. A ver, ¿cómo hostigamiento sexual? Así es. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Porque es difícil, por ejemplo, las compañeras que deciden asumir su lesbianismo de forma visible, son hostigadas por jefes de ellas, por compañeros de trabajo de ellas. Eso es una constante que, repito, son datos. ¿Son agredidas más que hostigadas, podríamos decirlo? Sí, ha llegado, tenemos el caso de una agresión, concretamente de una violación. O sea, que el nivel de violencia es fuerte, ¿no? Quizá no se ve desde la sociedad porque se cubre. Sí, pero no es que no existe. Y es que ese es otro puntito negro en la sociedad de Aguascalientes. Parece un punto que, malo, digamos, sí, para no ser racista. Lo queremos tapar, que no se sepa, que no haya, parece que ya está, es una especie de política pública de que ese tipo de cosas no se sepan. Incluso hasta medios de comunicación, reporteros que yo conozco y son muy buenos amigos, dicen, "Ay, no le entro. No quiero platicar sobre ese asunto. Ay, no. Tan sencillo, no voy a dar nombres, por supuesto, pero platiqué con algunos colegas sobre el programa del día de hoy y dos se asustaron. Me dijeron, "No, ni te hoy metes. No te voy a escuchar." O sea, la verdad es que a mí me... ¿Hay una discriminación desde ahí? Me avergüenza, la verdad, que incluso dentro de los propios medios de comunicación, colegas que respeto mucho por su excelente trabajo, de pronto salgan con este tipo de discriminación que incluso a veces hasta me da la impresión de que es más fuerte en el caso de las lesbianas que en el caso de los propios homosexuales. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay más lesbofobia. Lesbofobia que homofobia. Sí, creo que sí, esto está directamente ligado a que somos mujeres, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, las lesbianas no nos quedamos al margen de la discriminación por ser mujeres. Y todavía por ser lesbianas, ¿no? Entonces eso es lo que marca la diferencia entre un gay y una lesbiana, ¿no? Ajá. Es difícil, entonces, en este entorno tan hostil, tan discriminatorio, asumir este papel que ustedes han llevado a cabo, esta labor, por dignificar pues su preferencia, por dignificarse como, primero como seres humanos, ¿no? Que somos todos, y luego por defender su propia identidad, digamos, y su propia preferencia. Me imagino que ha sido una lucha pues continuada, constante, fuerte, ¿no? Es fuerte, acaba de pasar el 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras hicimos un foro en contra de la violencia, un foro convocado desde las lesbianas, y nos dimos cuenta de esto que dice, ¿no? No asistieron reporteros a nuestro foro, aunque hubo público, en su mayoría el 90% mujeres, de ese 90% quizá el 70% lesbianas. Es decir, para nosotras hay aspectos positivos, lo que dices, ¿no? La sociedad asume, dice, nos expresa que respeta nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos. Eso es muy importante, aunque los medios de comunicación, algunos, y algunas instituciones del gobierno no lo hagan, yo creo que la parte social está más cubierta, y eso para nosotras es una base. Hay una, digamos, por lo menos tolerancia. Sí, yo creo que hay mucho respeto. La verdad, nosotras hacemos campañas de distribución gratuita de condones femeninos y condones masculinos, y la gente nos lo recibe, la gran mayoría, con mucho respeto, con agradecimiento, diciendo, bueno, pues ustedes deciden lo que quieren ser, las respetamos, y bueno, a una que otra persona nos dice, no, pero ¿cómo promueven esto? Y demás. Uh-huh. Pero todos los temas relacionados con la sexualidad son medio escandalosos, así es que... Sí, por eso aquí nos tomamos con buen humor para no escandalizar, sí, claro, también nosotros, porque finalmente somos producto de una sociedad con todas las características que dice Toño, ¿no? En ese sentido, también la sociedad, con quienes formamos parte de ella, somos un poco morbosones, ¿no? Siempre. Hay una distorsión, es decir, la gente piensa, contrario al censo, dicen los abogados, lesbiana o gay, y piensa en violencia, pero en una violencia en la que yo, el ciudadano común, soy la víctima, no usted como lesbiana, ¿sí me explico? O sea, le tienen así, no te juntes con él porque es homosexual y te puede agredir sexualmente o físicamente. Hay esa distorsión, no, ella es lesbiana, entonces aguas. Incluso hay palabras, no sé si estén bien aplicadas o no. Les decía hace ratito que nos llevaron la atención el otro día, Toño, que nos dijeron que nos informáramos un poco más. Ah, sí, cierto, voy por ahí. Una voz homosexual, ¿no? También. Y bueno, entonces este tipo de palabras, como he escuchado machorras, ¿qué más? Bueno, ustedes conocen. También les dicen marimacho, manflora. Es que a mí manflora me choca, no sé qué significa. Bueno, todas son digamos, derivadas de palabras peyorativas, ¿no? Que significa, bueno, esto, ¿no? Descalificar, o esta confusión que tiene mucha gente entre qué es lo que somos, ¿verdad? Porque lo primero que dicen es, las lesbianas quieren ser hombres, y decimos nosotras, no, a ver, paren, no nos gustan los hombres. A veces es un punto bien interesante. A ver, ese es el punto. Las lesbianas no quieren ser hombres. No, entonces, no, ¿qué quieren ser? Las lesbianas queremos que nos dejen libres para podernos relacionar amorosa y sexualmente con otras mujeres. Eso es lo que queremos. Eso somos. Es a mí me suena bastante normal. Yo... Es que es como tumbar cortinas, ¿no? Decir así como que, ah, caray, es que no es lo que yo creía. Y lo que mucha gente tiene una idea errónea, ¿no? Pero es que yo creo que también el ser lesbiana no es algo únicamente sexual, o sea, las lesbianas tenemos una postura política, y esa postura política, sobre esa se ha basado el nombre de lesbiana, ¿no? Las lesbianas no dependemos ni amorosa, ni monetariamente, ni psicológica, ni de ninguna forma dependemos de los hombres, de los varones, de esta sociedad tan machista, tan masculinista. Falocrática. Esto es una sociedad falocrática. Falocrática. Sí, definitivamente. Entonces, ese es el lesbianismo. O sea, el lesbianismo no depende ni en la mínima parte de un varón, de un hombre. Y eso es lo que a la sociedad, y en especial en esta sociedad tan masculinista, lo que les cuesta, ¿no? Eso es lo que les cuesta a los hombres. Solamente en ese sentido, no solamente a las lesbianas. No es algo sexual únicamente, o sea, lesbianismo es toda una formación política, toda una ideología sobre lo que las mujeres quieren. Las lesbianas somos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, mientras que una mujer heterosexual siempre depende de su esposo, siempre depende de su hijo, depende de su papá. Y eso es la postura lésbica, ¿no? Entonces no se reduce a cuatro patas en la cama, o las cuatro patas de la cama, ¿sí? No, se no porque al pueden sexo. Ser más de cuatro. Es decir, pues una king size. Sí, claro. Sí, es decir, pues, esto es parte de la diversidad, justamente, ¿no? Entonces, efectivamente, la heterosexualidad obligatoria, el hacer que de forma obligada las mujeres y los hombres sean heterosexuales, bueno, llevan a ese caos en que está la sociedad. Caos, sí, en un sentido negativo, ¿no? Ahorita tú comentabas algo interesante. ¿Está enferma políticamente la sociedad con respecto a la aspiración natural de las lesbianas? ¿A qué le llamas aspiración natural? A la de relacionarse afectiva o sexualmente con otra persona que sea del mismo sexo. Yo creo que no está, yo creo que hay algunas personas dentro de la sociedad, es decir, todas las personas somos seres sociales. Ándale, entonces hay algunas personas que efectivamente tienen un rechazo, tienen una fobia, porque no tienen información, uh-huh. Porque es así, es el conocimiento genera que uno termine con muchos estigmas, y la sociedad más estigmatizada, bueno, ya sabemos de qué corrientes vienen, ¿verdad? Están en la iglesia, en algunos partidos políticos. La derecha, vamos derecha, a decirlo, ¿no? El Partido Acción Nacional. Sí, pero la derecha, pero está no en todos lados, en todos los partidos. También en el PRI. Más progresivo, en el, no hay ni una propuesta, acabamos de pasar elecciones. Ajá. ¿Ustedes escucharon alguna propuesta que favoreciera a, lo, a la diversidad sexual? No. Ni una sola. Ni una propuesta. Ni siquiera los partidos de izquierda. Ni siquiera, ¿no? Ni siquiera un problema tan sensible y tan fuerte como es el asunto del VIH-SIDA. Que es ya un asunto de salud. Ni siquiera hay una propuesta concreta de un solo partido que quisiera... que plantear una política pública a favor de las personas viviendo con VIH. A nuestro centro de mensajes, Toño, 3500 XDC. ¿Cómo que? Don Prudencio quiere hacer la pregunta que todo el mundo se hace y luego... Muy bien. A ver, ¿son, se hacen, nacen o cómo está el rollo? ¿Cómo va esto? Y luego quisiera jugar con eso y preguntarle, después de regreso de eso, si hay un censo, digamos, y si pudiéramos hablar si hay porcentajes. Y una tercera, que usted ya tocó, el asunto del SIDA, que mañana es el Día Mundial contra el SIDA, ¿no? Quisiera que si nos hacen favor de comentar sobre estos puntos en cuanto regresemos del corte y regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Con paso firme, día a día nos vamos fortaleciendo. En un marco de gobernabilidad democrática, promovemos y defendemos los principios de los derechos humanos. Apoyamos la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Fomentamos la libertad de creencias y culto público. Creemos en la cultura de la protección civil y de prevención de desastres. Secretaría de Gobernación. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Génesis Radio. Entrevistas, testimonios, expositores, salud, barra infantil, matrimonios, noviazgo, juventud, comentarios, complacencias y todo lo que quieras saber sobre el libro de libros. Solo aquí, Génesis Radio, por 1050 Noticias. Información que sirve. En la voz de Julieta Venegas. En México, todos los años, miles de niños, niñas y adolescentes intentan cruzar las fronteras solos y se exponen a ser víctimas del trabajo, la trata y la explotación. Ayuda a más niños y niñas que lo necesitan. Colabora con UNICEF y haz regalos de corazón. Todos los derechos para todos los niños. UNICEF. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Hoy, gran venta especial navideña en Soriana. Solo este 30 de noviembre aprovecha 20% en dinero electrónico depositado en tu tarjeta del aprecio. En toda la tienda. Cerramos a las 12 de la noche o hasta que salga el último cliente. Soriana. Aprecio por ti. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Oye, estamos platicando con Chuy Tinoco, quien es la coordinadora del Movimiento de Acción Lésbica Feminista, y también viene acompañada con Isabel Silva, quien es subcoordinadora del Movimiento de Acción Lésbica Feminista. Y bueno, estábamos platicando ahorita estabas tocando un tema toral en este relajo. Mientras la sociedad se está debatiendo en que si hay, si es bueno, si es malo, si es peor, el problema que tenemos ahorita es que ahorita el SIDA está avanzando a unos pasos horrorosamente agigantados aquí en Aguascalientes. Mira, por ejemplo, ayer el INEGI publicaba que ya llevaba Aguascalientes desde 1992 629 muertos por esta enfermedad. Pero sinceramente, el hecho de que sean datos oficiales me hace pensar mal de ellos. ¿Ustedes qué número le pondrían a este asunto? ¿Me permiten un segundito? Sí, tenemos nos permiten, una tenemos una llamada de la legisladora. Bueno. Sí, buenas tardes. Diputada, hola, diputada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál diputada? Bien, bien, gracias. Nora Rubalcaba, diputada del sí. PRD. Estamos hablando y platicando aquí con las encargadas, bueno, las del Movimiento de Acción Lésbica Feminista de Aguascalientes. ¿Qué opinión le merece usted que está en una comisión de género, que es mujer, que es una legisladora, en cuanto a este tipo de tabúes que muchas veces se presentan en Aguascalientes? Y a la falta de propuestas que nos comentan existen dentro de los partidos, incluso del PRD. Propuestas para la equidad y para el respeto de género. Bueno, pues mira, la principal propuesta tiene que ver primero con una actitud de reconocimiento a la diversidad. Me parece que el Partido de la Revolución Democrática ha sido muy enfático, por lo menos en el respeto a la diversidad y además al reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de todas las personas independientemente de su sexo, porque nosotros estamos a favor de que las personas, independientemente de su preferencia sexual, puedan participar en todos los ámbitos de la vida política, y eso me parece que fue un reconocimiento y una idea o un posicionamiento de lucha que puntualmente puso el PRD sobre la mesa desde hace ya muchos años. Y respecto de la equidad del género, bueno, pues la lucha que hemos sostenido no solamente en Aguascalientes para el reconocimiento y la participación de las mismas, la apertura a la expresión de diferentes formas de participación, ha estado latente. Lo que nos parece que ha faltado ha sido la integración a los procesos legislativos de el reconocimiento de sociedades de convivencia como ya lo existen, por ejemplo, en el Distrito Federal. Pero son aspectos en los que tenemos que ir avanzando todos los sectores interesados, en este caso estas agrupaciones, con las comisiones de equidad y género en el Congreso y si las existiera en el ámbito municipal. Diputada, tanto Chuy como Isabel nos estaban ahorita comentando que ¿qué? Han sido objeto muchas de sus compañeras o de este gremio de despidos, de discriminación, de abuso sexual. ¿Qué podría hacer usted como diputada, alguna iniciativa que usted pudiera presentar para proteger a este de sector que se encuentra desprotegido? Mira, la protección ya existe. Lo importante para todas las este tipo de agrupaciones o para este tipo de personas es que tenemos que socializar el derecho, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y también aprender a ejercerlos. No es posible que permitamos que nos violenten por el simple hecho de no tener una preferencia sexual similar a la de la generalidad. Entonces, aquí lo importante, tenemos muchas instancias que pueden ser, en las que pueden ser atendidas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito civil. Y yo a lo que exhortaría a estas personas es la denuncia respectiva. Y sobre todo, pues si en caso de alguna autoridad, si los despiden de alguna entidad pública o paraestatal, hacer la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o bien ante la Comisión de Derechos Humanos. Lo importante es tener la cultura de la defensa de nuestros derechos, porque no podemos permitir, y sobre todo las mujeres, que somos un grupo muy vulnerable, que por el solo hecho de ser mujeres se nos agrede de diferentes maneras. Y una de ellas es la discriminación laboral por el tipo de preferencia sexual. Diputada, aquí nuestras invitadas quieren decirle algo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es importante comentar algo. No hace falta más que revisar uno de los periódicos de más venta aquí en Aguascalientes, ¿sí? Que como es el Tribuna Libre, sí, ¿sí? Uh-huh. Para sí, ver la cantidad de anuncios homofóbicos y lesbofóbicos que contienen. El asunto no es solamente ir a hacer la denuncia, el asunto es que la gente no reconoce, la gente que está en estos puestos públicos no reconoce nuestros derechos, ¿sí? No es posible que uno de tus principales derechos sea el derecho a la discreción, el derecho a mantener tus datos, tu domicilio, tu nombre, cuando eres detenida, y esto se publica en este periódico. Y nadie ha hecho nada, absolutamente. Nosotras venimos denunciando desde hace 5 años aproximadamente este tipo de medios que nos arriesgan. Sí, el número de gays, de lesbianas, de chicas transgénero que salen en ese lugar, promoviendo el estigma, promoviendo la discriminación, es muy escueta la legislación sobre discriminación que tenemos. Nosotras conocemos muy bien ese artículo, no tiene sanciones más que para servidores públicos, pero no para la gente que nos agrede en la calle. O sea, nosotras en las marchas nos han tirado botellas. Entonces, tal parece que sí vale la denuncia de una persona heterosexual, pero no la denuncia de una lesbiana o de un gay. Entonces ahí parece que ahí se acabó el derecho, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente sabemos que respecto a género se está bajando una ley federal para eliminar todas las formas de violencia. Nosotras como lesbianas tenemos 30 años de movimiento, así es que algo hemos aprendido. Entonces esta ley no contempla, por ejemplo, el asunto de la reproducción asistida. Las lesbianas queremos tener hijos, ¿y cómo le hacemos? El asunto de la adopción, de las sociedades de convivencia, en temas de salud, el asunto de programas de salud integral dirigidos a mujeres lesbianas y mujeres bisexuales. No todas las mujeres son heterosexuales. Sí. Es decir, tenemos una lista que hemos hecho y nos hemos ido a foros nacionales sobre derechos humanos con estas peticiones. Y creemos que falta mucha voluntad política, independientemente de los partidos políticos, pero esperemos que se vayan abriendo puertas. Nora, ¿cuál sería tu respuesta? Pues claro, yo inicio mi comentario con la conclusión de la compañera. Efectivamente nos falta mucho camino por recorrer. Ya de por sí las mujeres estamos en mucha desventaja en muchos terrenos, no solamente en estos casos lamentables que nos están exponiendo la compañera, sino en muchos ámbitos de la vida de todo o de cualquier ciudadano. Y tiene razón, lo único que nos falta es voluntad política y apertura, porque ella bien maneja, son muchos años de lucha, y en Aguascalientes se cree que estamos en una sociedad conservadora, pero yo creo que Aguascalientes ha cambiado mucho y hay que quitar el velo de hipocresía que a veces se tiene, de no querer ni siquiera tratar asuntos relacionados, como ella bien lo menciona, por ejemplo, con las sociedades de convivencia. Yo creo que tenemos que ir avanzando en eso, y respecto de los medios de comunicación y la discriminación y la falta efectivamente de secrecía de los datos de las personas que son detenidas, tendrá que entrar dentro de la regulación que se tiene que hacer incluso a los medios de comunicación, esta regulación que ya se está haciendo a nivel nacional en relación con campañas electorales, pero también tienen que aterrizar en todo aquello que dañe los derechos o vulnere la integridad física o psicológica de las personas. Sí. Hay mucho trabajo por hacer, yo creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos para poder emprender iniciativas que tengan que ver con la eliminación de las formas de todas las formas de discriminación. Y ahí yo me quedaría con ese mensaje, llamarlos a integrar, aunque yo no pertenezco a la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, soy una mujer que siempre estaré dispuesta a participar en la lucha porque las mujeres, sobre todo las mujeres de manera plena, podamos tener una vida activa en todos los terrenos, el laboral, el político, todos los terrenos. Diputada, pues qué amable, como siempre, sus opiniones sensatas, acertadas, certeras. Le agradecemos mucho su participación en este programa y esperamos que no sea la última vez. No, claro que no, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Nora Rubalcaba. Pues bueno, ¿ustedes todavía creen a estas alturas que todavía pudiera haber alguna esperanza aquí en Aguascalientes con respecto a esto? Mira, las veo con una cara de inmiedad. Como también es importante la historia, yo quiero decir una cosa. En el DF fue el primer estado que aprobó las sociedades de convivencia. Las sociedades de convivencia tienen, yo creo que al menos 8 años de haberse presentado. Y en su momento, o sea, cuando en el DF el PRD ocupaba el 90% de diputados, ni siquiera quisieron aceptar la presentación de las sociedades de convivencia. Ajá. Es decir, ahora que se aprobó, quien presentó lo de las sociedades de convivencia fue este partido donde está Patricia Mercado. No me acuerdo el de... ni siquiera sé cómo se llaman los partidos. Pero es este. Sí. Tenemos una llamada telefónica. Bueno. Bueno. Hola, hola. Se me hace que... Buenas tardes. Parece ya. Sí, bueno. No. Hola. Se nos cortó la llamada, ahorita la recuperamos. Ahorita le pedimos por favor que nos vuelva a marcar. Quien haya sido que nos vuelva a marcar, si es fantasma no le hace. Bueno, nos llevamos muchas preguntas. ¿Creen ustedes todavía en la voz de los políticos que tanto les están echando bla bla bla bla al asunto? Es muy bonito. Mira, yo creo que es importante la voluntad política, pero sin duda la educación y la información a la sociedad, eso es lo que nos va a hacer avanzar a pasos grandes. Usted nos habla de una lucha de 30 años, sí. De 3 décadas, que de casi mi edad. ¿Ha cambiado, por lo menos un poco, se ha matizado en la actitud en general de la sociedad? ¿Qué creen ustedes? Bueno, sin duda yo creo que sí ha cambiado, ¿no? Pero bueno, ha cambiado porque nos ha costado. ¿A ustedes? No, nos ha costado la visibilidad, nos ha costado... Ahora sí que sangre, sudor y lágrimas, que desaparición diría. De compañeras, desaparición de compañeros. Ha costado muchas lágrimas, muchos esfuerzos, ¿no? Mucho activismo, mucha información. Sí. Recuperamos la llamada, ¿bueno? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Mire, hablo para preguntar, ¿verdad? Adelante. Que normalmente uno como persona, ¿cómo identificaría a estas personas como se les llamaría lesbianas? Vamos. Que se pongan un letrerito o algo así. Bueno, pero ¿en qué sentido identificarlas? ¿En qué sentido? Mira, haz de cuenta que yo tengo amigas. ¿Sí? Así. Entonces, haz de cuenta que nunca les he preguntado, no sé, siento que a lo mejor las lastimaría, vamos. Pero, ¿en qué sentido? O sea, lógicamente, tú puedes identificarla a las que se forman como parte de hombres, porque se visten como tipo hombre, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿cómo identifico yo entonces quién es lesbiana en la forma de mujer? O sea, porque se va a vestir como mujer, lógicamente la otra persona también, pero físicamente, ¿cómo voy a saber? ¿Tú dirías que cómo identificar, igual que a los gays de closet como Toño, cómo identificar a las lesbianas de closet? ¿Esa sería la pregunta? Perdón, es que casi no te escucho un poco más. Pues. Que si la pregunta sería cómo identificar a las lesbianas de closet. Sí. Ah, okay. Bueno, aquí le vamos a pedir que nos echen la mano. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo responderías tú esta pregunta? Yo cuando tengo duda de algo, voy y lo pregunto. O sea, me siento contigo a la mesa, yo te digo, ¿y tú eres gay? ¿Debe preguntar ella sin temor a herir a sus amigas? No tiene por qué herirlas, ¿no? Yo creo que si son sus amigas, no pasa nada. Pueden preguntarles. Preguntas, y más bien, yo le preguntaría a esta chica que nos está hablando, porque hay tanta inquietud de saber quiénes son lesbianas y quiénes no son lesbianas. O sea, ¿qué causa tanta inquietud? Sí, podría ser, puede haber una amistad, digamos, porque luego ese temor, quizás en ese sentido está la pregunta, entre una mujer y una lesbiana, como puede haber entre un hombre y un gay. Sí. Claro que sí, la amistad es algo que está en todas las personas, nosotros. Porque créanme, aquí estamos en el estudio y ambas tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza, dos ojos, una boca y mucho que decir, pero esto será después del corte. Gracias por la llamada, esto se llama Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto, continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus 3 direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEIN, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al otro. La Constitución es el fundamento de nuestra libertad y la primera regla de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja con independencia, imparcialidad y transparencia para cuidar que la Constitución se respete y se aplique sin excepciones. Sus resoluciones cuidan tus libertades y fortalecen nuestra democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Panorama informativo, primera emisión en Aguascalientes. Aguascalientes. Transmisión en vivo desde el municipio de la capital. Escúchalo en 1050 Noticias, información que sirve. Este martes 4 de diciembre a partir de las 6 de la mañana. En vivo. En vivo. Desde el Palacio Municipal. Panorama informativo, primera emisión en Aguascalientes. En Aguascalientes. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Bueno, pues le queremos agradecer a Chuy Tinoco, a Isabel, que hayan estado aquí con nosotros por parte del movimiento, ¿qué? Acción Lésbica Feminista de Aguascalientes. Nos quedan montones de temas en el tintero, como dirían por ahí, pero ojalá pudieran estar con nosotros en otras ocasiones para poder abordar con más amplitud cada uno de los temas que nos tienen vueltos locos aquí en Aguascalientes. Sí, desde el SIDA hasta esta imagen distorsionada de lo que es una persona con preferencias sexuales diferentes, ¿no? Sí. Muchas gracias y por su valentía de tener que aguantar a Toño, no es fácil. Y no es fácil. Lidiar con él, pero muchísimas gracias por su amabilidad, su visita, ¿no? Claro que sí, aquí estamos y bueno, ahora sí que amenazamos con regresar. No, y bienvenidas todas las veces que ustedes gusten. Tiene que haber más foros para poder hablar con toda tranquilidad de estos temas. No pasa nada, señores. No pasa nada. No, son totalmente normales. Bueno, a mí no me pasó nada. Aquí sí, normal. No me pasó nada. Exactamente. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Qué, Toño? ¿Qué tenemos ahora? A ver, Gerardo. Gerardo. Por ahí. Muchas gracias, mucho gusto. Tenemos una llamada con el doctor Rafael Mendoza Castillo. Muchísimas gracias. Del Instituto de Ciencias y Tecnología de Guanajuato. Viene a exponer un ciclo de conferencias. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Gracias. Sí, bueno. Bueno, creo no tenemos a nadie en la línea. No, parece ser el único bueno que está aquí soy yo. Ay, oye, a ver si podemos recuperar la llamada. Viene a hacer la presentación de varias ponencias. ¿Ah, sí, de? Sobre educación. Educación. Aquí en el Museo Descubre. ¿A quién tenemos de por aquí? También tenemos a Luis Sergio Durón. Luis Sergio Durón Vadillo, un antiguo amigo que compañero de batallas. Sí, hace 30 años, yo creo, no lo había vuelto a ver. Viene a exponer un programa que van a presentar, una serie de actividades de la Asociación de Capacidades Diferentes. Pero qué mejor que él. Que también ha sido una lucha interesante de él, pasar de minusválidos y desválidos y no sé qué a personas con capacidades distintas. Claro. Y hay una gran distancia. A lo mejor ahí son los antecedentes de los teletones y cosas de esas, ¿no? Pues sí, ha sido un guerrero en lucha. Luis Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Gusto verte. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde. ¿Qué te trae por acá, mi querido? Bueno, pues Sergio, nada más aprovechar este espacio para poder decirle a la sociedad que El DIF estatal está llevando a cabo una serie de actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Qué se celebra? El cual se celebra el próximo lunes, lunes 3 de diciembre. Y estaremos nosotros llevando a cabo, ya empezamos a partir del lunes una serie de actividades, pero continuamos este sábado. Mañana tenemos un evento con chicos con discapacidad, una tardeada que tanto les gusta el baile a los jóvenes con diferente tipo de discapacidad. Y el lunes continuamos con una reunión en donde le hacemos un pequeño homenaje a Gaby Brimer. ¿Ella es? Gaby Brimer, una incansable luchadora social que murió hace algún par de años, y la verdad es que su ejemplo de lucha ha sido importante, a pesar de su problemática física. Escribió libros, llegó a estudiar a la universidad, etcétera, y se han hecho películas de su vida. Entonces el lunes tendremos un homenaje en donde presentaremos algunos de sus poemas y luego tendremos la película de su vida. Que la invitación está abierta a todo el público para el lunes. Otra vez nos dices día, digo, fecha, hora, lugar. Lunes, 11 de la mañana en el auditorio del DIF estatal. Sin embargo, si me permites, adelante. El martes es el evento magno en donde en el Parque Tres Centurias tenemos la participación de escuelas de educación especial, asociaciones civiles, autoridades y una gran cantidad de personas que acuden. Y ahí tendremos a partir de la mañana pues homenaje a la bandera. Luego tendremos por ahí reconocimiento a entrega a unos deportistas destacados con discapacidad de lo que va del año, y luego tenemos la entrega de premios y reconocimientos a tres convocatorias que hizo el DIF estatal en materia de cartel de piña y premio al mejor taxista del año. Ok, Javier, mandamos a Max Cota ahí, también sí, él es de capacidades diferentes, le falla otro tipo de aparato. Cosas. Bueno, tenemos ya, recuperamos la llamada. Bueno, doctor. ¿Sí? Bueno, doctor. Sí, soy maestro. Ah, maestro, ¿cómo está Rafael Mendoza Castillo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Guanajuato? Aquí visitando a su ciudad, señor. Ah, platíquenos lo que va a exponer usted el día de hoy y mañana, creo, en el Museo Descubre. Mire, el Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías de Guanajuato tiene un evento para el día de hoy que inicia a las 4 de la tarde. Sí. A las 16 horas. Uh-huh. Con una serie de conferencias acerca de la sociedad actual o contemporánea, con el objeto de preguntarnos, bueno, sí, lo escuchamos, preguntarnos hacia dónde se orienta hoy esta sociedad contemporánea, hacia dónde nos lleva y cuál es el precio, si es alto o bajo, sí, al que llevan a todos los ciudadanos. Bueno, y esta conferencia es abierta, ¿verdad? ¿Tiene algún costo? Esta conferencia no es abierta, tenemos ya el cupo completo, más de 290 gente que van a participar, la mayoría son profesores, uh-huh, son docentes, maestros y maestras, y estaremos por ahí hablando sobre una parte de la obra de Cornelius Castoriadis. Sí. Filósofo, psicoanalista, sociólogo, nació en Turquía, su infancia y adolescencia en Grecia y se desarrolló en Francia los últimos años de su vida. Maestro, ahí estaremos pendientes de lo que acontezca en el Museo Descubre en su conferencia. Va a ser en el domo IMAX. Sí. Y se inicia a las 4 de la tarde, ya en un momento empezaremos. Bueno. Muy amable, gracias por la llamada. Gracias. Oye, pues, Toño, Luis Sergio. Gracias. Gracias por tenernos en otro programa para hablar de tu proyecto y de tus programas, ¿no? Esto ya no hay respeto, nos vemos ya sabes, el día lunes. Oye, ¿por qué tomarse la vida tan en serio? Igual se va a acabar. Pórtense bien. Gracias.